En estos momentos comienza Mucho Más que Rock and Roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Mucho Más que Rock and Roll. Tenemos a Factotum en su vocalista José María, la entrevista que comenzamos un año donde sí, habrán bastantes entrevistas, puesto que el año pasado la intención era no hacer ninguna y finalmente dos cayeron en la saca de las entrevistas. Pero este año la cosa cambia porque habrán entrevistas. Al fin y al cabo es el vehículo de transmisión entre las bandas y el público, las radios, las teles, siempre y cuando programen rock, que es lo que a nosotros nos motiva, evidentemente. Bueno, pero dicho esto, que tendremos a Factotum después por aquí, por Mucho Más que Rock and Roll, esta semana abrimos de una manera totalmente espectacular, no porque sea ni más ni menos, pero sí porque tenemos una banda que acaba de lanzar su primer tema, bajo el título de Carry On. Hablamos de Artifice, una banda de la isla de Lanzarote que practican modern metalcore. Se formaron en el 2023 con componentes de la desaparecida banda Genoma, desaparecida en el año 2022, y como suele decirse, culos inquietos, siempre trasteando con esto de hacer música. Tenemos a la guitarra y voces limpias David Fría, la voz principal Marcial Rodríguez, el guitarrista Adrián Frías, el batería Jesús Garrido y el bajista Jacob Frías. Esto es una nueva banda de la isla de Lanzarote con la que abrimos Mucho Más que Rock and Roll, Artífice. We are the warriors, the warriors, we carry on. un auténtico trallazo de adrenalina musical con esta nueva banda con ex componentes de la banda Genoma y que aparecen en la escena musical de Lanzarote bajo el nombre de Artífice. Bueno, nos vamos ahora hasta la isla de Gran Canaria. Tenemos a Infector, otra banda pues canaria. Acaban de sacar su primer disco en formato vinilo. Ya le suceden otros trabajos en formato CD y también en cinta. Hablamos de una banda del año 1989. Ignominia es el nuevo disco de la banda. Nosotros vamos a escuchar uno de los temas que lleva por título La Gran Farsa. La próxima semana en nuestro programa televisivo tendremos a Jorge, vocalista de la banda, hablándonos de este nuevo disco de Infector. Bueno, ya luego la semana siguiente los tendremos aquí también en la emisión radiofónica. Pero por el momento nos quedamos escuchando La Gran Farsa. Esto es Infector. Singular es tu fuerte. aunque su vocalista procede de la isla de Gran Canaria, hace ya bastante tiempo que hicieron las maletas, o hizo las maletas, si se mudó fuera de las islas. Hablamos de Quinsapo, también presentan nuevo disco. Polución es el tema que tenemos nosotros por aquí para poner en esta semana, y que a su vez, pues dicen de Polución es un grito de alerta. Cuarto adelanto, además de su disco El Dios de América, que es como se llama el nuevo trabajo discográfico de Quinsapo, que está formado por José Alberto Solís, Andrés Duende, Jesús Trujillo y Ramiro Unzeta. A pesar de empezar esta semana con sonidos metaleros de la mano de Artífice y de Infector, el programa en sí es mucho más rock and rollero de lo que a primera vista o a primera oída parecía otra historia. Nos llegan ahora Hijos de Nacho Vidal. La sociedad se droga y toma alcohol. Es una versión de Iván Lagarto dando voz a la palabra de Diego, el profeta de la montaña azul. Es muy difícil e imposible creer, pero soy Jesucristo, yo soy Jesucristo. Preguntaréis por qué, os drogáis el por qué os estimuláis. La sociedad se droga y toma alcohol, la humanidad. Porque están a disgusto, o estáis a disgusto, os colocáis para poneros a gusto. La energía negativa implantada en vuestro planeta hace que estéis a disgusto. Si no estuvieseis a disgusto, no haría falta drogaros para poneros a gusto. La sociedad se droga y toma alcohol, la humanidad se droga y toma alcohol, y toma alcohol, y toma alcohol, col, col. Si os drogáis, o tomáis alcohol, o os estimuláis, es porque, si no estuvieseis a disgusto, no haría falta drogaros para poneros a gusto. La sociedad se droga y toma alcohol, la humanidad se droga. Estuvieron teloneando a nada más y nada menos que a Motley Crue. Y ahora tenemos a una versión de un tema tan mítico como es el ¿Por qué te vas? De Janet. Hablamos de la banda Los Sex, un tema escrito por José Luis Perales y que se hizo famoso por Janet hace ya bastantes años. Pero Los Ex le dan una vueltita de tuerca al tema y suena de esta manera. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti. En mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Junto a la estación habitación lloraré como un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Se dormirán, oh, se dormirán. Junto a las manillas de un reloj esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Se esperarán, oh, se esperarán. Y todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré como un niño. Es un proyecto musical creado por Lorenzo González a la voz, Woody Amores a la guitarra, ambos músicos de Robe, y al bajo encontramos a David Lerman, también en Robe, y a la batería Antonio Pintor. Bueno, pues ellos apuestan por una propia identidad y Bulo concibe su música encontrando el punto de partida en el rock, explorando nuevos horizontes. No esperes escuchar nada de la banda a la que muchos de estos componentes hacen en la otra banda, porque ellos son Bulo. A dominar la ingravidez y soportar mi cuerpo con palabras que se meten con el viento que sopla más de lo normal, de lo normal. No habrá sino recuerdos del pasado. Dime si alguno te devolverá. Del suelo con la punta de mis dedos dominando el arte de volar. Antes de perder en la distancia voy a dejarme de rodeo y alcanzar lo que más quiero. Detrás de mí quedaron hechos que olvidar, junto a los restos del que fui, hecho de carne, hueso y poco más.

www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Soy José María de Páez, vocalista de Factotum. Dedico esta canción a Sancocho y a mucho más que rock and roll. El tema se llama Cuento Eterno. Pues eso, decía que no es lo mismo estar sentados en la barra un bar hablando tranquilamente que ponernos aquí frente a frente a hacer una entrevista. José María de Páez, además de conocerlo por ser el vocalista de Factotum, luego se mete en otros berenjenales como es la poesía, la literatura, documentales de rock, etcétera, etcétera. Pero eso, de eso ya hablaremos en otro momento, porque hoy lo que tenemos es el Cuento Eterno, que es el primer trabajo discográfico en formato vinilo, porque tienen dos anteriores, si no creo recordar mal, pero en formato CD. Exactamente, ese es el primer vinilo, un EP con 5 temas, con anterioridad en lo que nosotros denominamos la primera etapa, que fue En 2009-2011 sacamos 12 CDs con unas 23 canciones, 12-13 canciones, y ahí hay 5 canciones que se habían quedado apartadas en su momento de aquella época. Las cogimos, teníamos una maqueta antes de que hiciéramos el primer parón, una maqueta con 10-12 temas, y de ahí sacamos esas 5, las arreglamos, las trabajamos y le dimos un sonido más actual a lo que ahora mismo, hacia donde se está orientado el grupo ahora mismo, ¿no? 5 temas que son más fáciles de digerir que 12. Que a veces dices, si es que son un montón de temas, tío, y a lo mejor te quedas con 3 y de 5, pues que te quedes con 4, tampoco está. Ahora, o con los 5. Ahora está todo comprimido y sí, ya sabes, sí, que la gente no está por tragarse discos enteros, y es un formato por la velocidad con la que va la gente por las redes y tal. Y 5 canciones también, que no descartamos, que a lo mejor en un futuro, si seguimos y la cosa va bien, de repente haces otros 8, otros 5 y bueno. ¿Y formato vinilo no viene acompañado de CD, sino esta vez decidieron tirarse directamente a por lo vintage? El presupuesto llegó solo para el vinilo. También barajamos esa opción del CD. A mí me sigue gustando mucho el formato CD. De hecho, hay mucha gente que publica, hay gente que ya ni publica, que se lo sube directamente a las plataformas y ya está. Pero el vinilo, había gente en el grupo que tenía la ilusión de tener, llevaba muchos años en la música y no tenía el vinilo. Dice, bueno, pues vamos a sacar un vinilo, y aparte de ser, de poder escuchar la música, se cumplen los deseos de parte del grupo de tener un vinilo, y además, pues bueno, es un formato físico que parece ser que nunca pasa de moda, ¿eh? No, y además parece que cada vez está más en auge el tema de los vinilos, ¿no? Los oyentes otra vez ahí al frente de hacer posible lo de Jordi, algo fuera de lo común. Para quien no lo conozca, tú lo conoces, sí, ya sabes, sí, que sí, es una persona entregada a la causa, que sí, no le importa, sí, perder dinero en estas cosas, y siempre está ahí echando una mano, si no a lo mejor económicamente, sí a la hora de distribuir, de ponerlo en su página web, y él siempre de enviarlo a medios fuera, y bueno, es una colaboración importante siempre, ¿no? Sí, luego los Cascajos Records, tenemos el Azul de Mame, que en ese aspecto lo tienen, digamos, medianamente solucionado a la hora de grabar. Claro, eso es un lujo que Mame tenga un estudio de grabación casero bastante bueno, con muy buenos equipos, y se grabó allí. Y luego se mezcló allí, lo mezclaron entre Mame y Jorgito, que es el bajista, y entre los dos, pues bueno, más o menos, pues ese es el resultado. ¿Y a qué se debió ese parón tan repentino de Factotum y esa vuelta tan repentina de...? Claro, tiene que ver mucho con... El parón fue porque fueron los años que estuvimos muy concentrados, de mucho trabajo para sacar los dos discos, las canciones, de armar más o menos un directo, que en aquellos momentos no funcionó tanto como está funcionando ahora, y esa fue, y nos saturamos de tanto ensayar y de estar en el estudio grabando, y hubo gente que le apetecía hacer también otras cosas, otro tipo de música, y bueno, lo dejamos y parecía que no iba a volver, y llegó el tema del Canarias Calling. Catherine, que es la promotora principal, pues en su momento vía Factotum, Y se acordaba de algunos estribillos de la primera etapa, lo cual me sorprendió. Dice, pero no tocan, ¿no? Y me acuerdo que habló. Digo, no, de momento no. Entonces, pues yo los llevaría a ustedes a Berlín. Digo, ah, sí. Se lo dije a los chicos. Digo, oye, mira, que si montamos la banda otra vez, vamos, rápidamente se pusieron las pilas, nos pusimos a ensayar, le dimos otra vuelta de tuerca al grupo, a los directos, y hay algo ya más compacto. Y bueno, la verdad que... Ahora está funcionando, dentro de lo que pueda funcionar, un grupo de rock y un grupo de rock en Canarias y en Lanzarote, pero está la cosa más bien. Sí, porque además fueron 2 salidas a Berlín, en Canarias también giraron Tenerife y La Palma, y lo último acompañando a Cardomillo aquí con los 30 años de La Recoba Llena, cosa que a veces dices tú, finalmente. Sí, la gente, yo creo que tenía expectación por ver a Cardomillo, lógicamente, por un cumpleaños, y además ellos... ya anunciaban que iba a ser una gran fiesta, como finalmente fue. Y después había gente que también había escuchado que habíamos estado por Berlín, que estábamos a punto de sacar un disco, y bueno, también querían vernos en directo, y la verdad que fue una buena noche, como están siendo las noches de rock. Que... Bueno, supongo que ahora intentar tocar lo máximo posible. Se abren nuevas salas en Canarias, en Canarias, Gran Canaria y bueno, Tenerife también, alguna que otra, porque Lanzarote estamos a dos velas. No, presentar el disco aquí es súper complicado por el hecho de no haber espacio, o te lo montas directamente, vamos, pero cosa complicada también. Expectativas de salida presentarlos a principalmente a otras islas. Es probable que en julio tengamos una salida a Gran Canaria, eso está casi seguro, y es posible que a lo mejor antes otra a Las Palmas, a la capital. Eso de momento es lo que hay más o menos en el horizonte. La de julio parece que cada vez está más cerca y bueno. Y en cuanto a las ventas, decías antes que ha tenido buena acogida, sobre todo el formato vinilo, que es un... Igual es ahora mismo casi más vendible que... Sí, pero no hemos vendido nada, muchachos. También tienen un defecto que he visto, que regalan más a veces que... Sí, pero que vender. Hay algunos que regalan para promocionar, pero si vende, yo qué sé, con que vendas 30 ya es un éxito, porque es que mira que todo lo que habíamos conseguido de las tocatas estas que hicimos en Berlín, fuimos reuniendo para sacar el disco, tío, pero es como un dinero... Ya sabíamos que era fondo perdido, sí. Pero no. Pero bueno, ahí queda el tema. Uno tampoco hace esto por dinero, pero tipo, a compensar un poco el dinero invertido con la venta, pero qué va. Bueno, como decís, por lo menos la ilusión no te lo va a quitar nada. No. De llegar a tu casa y decir, mira, tengo un vinilo y canto yo aquí en este sí. No, y de repente este se convierte con el tiempo un objeto de colección. Yo siempre pienso cosas así, que no se sabe. Menos mal que no lo hacemos por dinero, porque si no es una ruina total. Exactamente. Y luego tenemos a Espantaleón haciendo la portada del disco. Si no lo siguen en las redes sociales, búsquenlo, porque tiene una fotografía brutal en su lugar de residencia, que es La Palma. Y bueno, pues esta portada, Cuento Eterno, bueno, un poco refleja, supongo, la idea del cuento y de esa persona ahí al camino. Era una cosa, queríamos una portada así como a nivel artístico, y a él lo sé, yo lo llevo siguiendo a él desde la época que hice, escribí el libro de Héroes del Rock Canario, cuando necesitaba fotos de La Palma. A él ya establecí un contacto con él y lo llevaba siguiendo. Y también veía que él había fotografiado el rock y tenía un vínculo con la música. Y digo, vamos a hacer una fotografía artística. Digo, que él las maneja bastante. Y le dimos la idea del título. Digo, a ver qué te sugiere el título para un grupo de rock. Le pasamos los temas y nos pasó como unas 5 o 6 portadas. Y al final votamos todos los del grupo y al final nos quedamos con ese Cuento Eterno. Que va un poco pues con la filosofía de la mayoría de las canciones que hay ahí, ¿no? Yo pues pensé que era escogida dentro de su extenso catálogo de fotos, ¿no? Que había sido expresamente para la portada del disco. No sé si él la cogió de su catálogo y después él la retocó. Y la maquetación también es de él, la maquetación, sí. Después ya Fernandito Amor fue el que diseñó por dentro, por detrás y tal. La contraportada también es de él, ¿sabes? Todas esas fotos. Sí. Y bueno, en ese sentido estamos muy contentos de cómo quedó el disco. Quedó bonito, guapo. Esto es un unboxing. Sí. No, es que no lo había abierto. A ver, a veces me gusta traerlos y si sí, bueno, pues lo abrimos aquí en directo sí, y tal. Y queda, a mí me gusta, por ejemplo. Queda curiosito. Lo bueno de los vinilos es que si tienes una buena portada, una fotografía, ¿sabes? La ampliada, pues bonito, es casi como un cuadro, lo pones ahí en la pared. Y bien, ¿sabes? Y en ese sentido. Sí, y después Fernandito pues jugó con el concepto de la fotografía y la estética y. Ah, bueno, otra de las preguntas puede ser la de Rocco, de Guerrilla Urbana y Oise Arma, que aparece aquí colaborando en las voces en el, por lo que veo aquí, el mismo que da título al disco, en Cuento Eterno. Sí, porque es la canción igual más punk y más reivindicativa, Cuento Eterno, y a mí siempre me han gustado las colaboraciones, ¿sabes? Cuando siempre me gusta que entre alguien, deje su sello con la guitarra o con la voz o haga unos coros. Y como habíamos tenido una buena conexión con Rocco, con Oise Arma, cuando hicimos la primera gira alemana, sí, y después sí, en el Canarias Calling, pues bueno, estuvimos ahí conviviendo pues Alemania y después las islas. Y esa canción, digo, pues mira, pues vamos a decirle a Rocco a ver si quiere cantar una estrofa. Y canta la segunda estrofa de esa canción de Cuento Eterno, que da el título al disco, ¿no? El otro día estuvo acompañando a Muguruza Nosotros lo lanzamos al éxito. De facto, de una mugurusa. Lo que viene a hacer un par de fotos con la guilla, estaba el pie flipando. Claro, claro, y dice que ni me lo esperaba. No. Tuve un subidón exageradísimo. Y después, encima, su proyecto personal, Once Armas, sí, también está creciendo muchísimo. Sí, y sí, con sí. Guerrilla. Bueno. Hay un par de fillajes nuevos. Bueno, un fillaje, ¿no? Se le van dos, pero entra uno que, vamos, sí, una. Sí. Una máquina ya lo una puta locura ayer ahí. Sí. Pues, José María, ¿qué más hablar del disco que ya no se haya dicho? No se puede comprar aquí, por ejemplo, en Lanzarote. Aquí lo tenemos en la librería La Madriguera y en Musical Panchito. En esos dos sitios está. Y después, si ves a alguien del grupo por ahí, pues también le puedes dar el toque. Supongo a través de redes sociales, si le dan un toque, tres cuartos lo mismo, ¿no? Vale. La Madriguera, para quien no lo sepa, está en la calle, es súper raro el nombre, que es el que tenía antes de Franco. Alférez Cabrera también. Sí, esa fue la franquista. Y ahora es Portier. Bueno, para la zona de la plazuela. No sé, sí, por el, al lado del pasillo del bulevar de Pino, la frente de la relojería Mesa. Exactamente. Pues ahí tienen La Madriguera y ahí se pueden hacer con una copia física del disco. Y sobre todo colaboren, que esto cueste dinero. Ya. Y aunque, como ya bien dijiste, no se hace por el hecho del dinero, al menos recuperarlo y seguir invirtiendo en nuevos discos. Sí, por lo menos amortizar un poquillo. Exactamente. Palabras de José María de Páez, vocalista de la banda Factotum, que acaban de sacar Cuento Eterno. Nuevo trabajo discográfico, lo tienen solamente en formato vinilo, hazte con una copia, colabora con la música que se realiza por esta parte del Atlántico y que es muy importante que se sientan apoyados por el máximo número de público posible. Ellos y todas las bandas, por supuesto. Señores, señoras, cerramos la emisión de Mucho Más que Rock and Roll. La hacemos con Linaje. A la luna le sobran canciones. Es un adelanto de Desataron a los perros. Puedes ver también si quieres el videoclip en YouTube. Nosotros, evidentemente, a través de la radio, solo podemos ofrecerte la parte musical. Con Linaje nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Mucho Más que Rock and Roll. Sobran canciones que acaban en llanto, en llanto.